dieron algo de fumar y todo comenzó a girar. Escuchemos el rock and roll, me gusta mucho cómo es. Mirando un poco alrededor, el sol se acerca otra vez. Sigue girando, sigue girando, sigue girando con el rock and roll.

noche. Rock and roll. Y que nos huele la sonoridad.